Arranca Montecchia, el pase para Gino. ¡Doble! Impresionante, ¡doble! ¡Doble! Argentina le ganó al campeón del mundo. ¡Tiros olímpicos del campo! ¡El dorado por primera vez en la historia! ¡Argentina es dorado en los Juegos Panamericanos! ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Lo ganó Hugo Martín! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina lo gana Davis! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Gol! ¡Barrilete cósmico! ¡Qué planeta viniste! Todo esto es historia. Ahora lo que pasa y lo que pasará en Semillero Deportivo. Pero muy buenas tardes, arranca ahora sí una nueva emisión de Semillero Deportivo aquí por FM La Caterva, la radio comunitaria alternativa y popular del Radio de Barracas. Quinto programa del ciclo lectivo 2017, parece la escuela esto, ciclo lectivo. Estamos aquí, somos los que estamos desde que arrancó el programa en el 2017, somos los mismos. Vamos a presentarlos a ellos dos, tienen el mismo nombre. Es fácil de acordarse. Un futbolista famoso también se llama así. ¿Quién? Primero lo... Lionel Messi. Primero lo voy a presentar a él, ese señor Diego Mayo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes para los 1500 oyentes que nos están siguiendo. 1620 en este momento. Un saludo para Carlos Bianchi y el Chipe Barijo. Sí, sí, sí. Programa con mucha información, con muchas notas y en una fecha muy particular para el fútbol argentino. Sí. Porque todo lo que parecía indicar que pues podía llegar a favorecer a Boca con el resultado que se dio de la mañana con Newell's y Estudiantes, sí, termina de empantanarse un poco el panorama para Guillermo Barros Schelotto por la lesión, sí, de Ricardo Centurión, que ya estaremos ampliando en unos minutos. Eso es, obviamente, cosas que no tienen nada que ver con el juego, sí que van a influir, obviamente, en lo que resta del torneo, que es una baja muy importante para Boca, luego de la baja de Fernando Gago también en el plantel de Guillermo Barros Schelotto. Lo que tiene que ver con los resultados, se dio el empate entre Newell's y Estudiantes de La Plata hoy por la mañana, 11 de la mañana allí en el partido parque, aburrido. Muy aburrido. No sé por qué a las 11 de la mañana, vamos a estar, sí, informando el porqué de ese horario tan tempranero. Allí en el Parque de la Independencia, Estudiantes como visitante no le pudo checar la desventaja que tenía con Boca. Yo tampoco, Newell estaba más arriba. Newell ahora tiene 39 puntos, Estudiantes 38, están segundo y tercero respectivamente. Boca un poquito más alejado, arriba, con 43 puntos y obviamente un partido menos mañana frente a Patronato allí en la Bombonera. Lo vamos a ampliar más, sí, a lo largo del programa, pero antes vamos a presentarlo a él. Es el señor Diego Armoa. ¿Cómo le va, señor? Sí, muy estamos bien. De vuelta en un nuevo programa, por suerte. Sí. Seguimos saliendo al aire, no nos echaron nada. No, para nada, no. Estamos hablando de, recientemente del partido que se jugó a la mañana. También está, sí, jugando un muy lindo partido, que es el Clásico Cordobés. El Clásico entre Cordobés. Belgrano y Talleres. El entretiempo está en 0-0. Obviamente en el Mario Alberto Kempes. Sí, como sea jugar. No sabemos de quién es local, pero claro. Bueno, se está jugando. Y también vamos a repasar, sí, todo lo que queda de la fecha. Se jugó la Champions entre semana, la Libertadores. Y este fin de semana hay goles de argentinos en las ligas europeas también. Y más en la Champions con el amigo Paulito Dybala. La Dybala Mask. Que bueno, hizo dos goles en la victoria de la Juventus frente al Barcelona. También tenemos información sobre qué va a pasar con el técnico de la selección argentina, sí, de fútbol. Con San Paoli. ¿Qué va a pasar? ¿Es San Paoli o San Paoli? Me parece a mí. Sí, San Paoli dice: yo no soy ahora el técnico de... El presidente de la AFA que viajó a España. Para hablar con Messi. Para hablar con Messi. Pero para preguntarle qué es que San Paoli esté. Claro. Nada más que por eso, pues. Y San Paoli diciendo: yo no soy títere, a mí no me metan. Yo ahora nadie habló conmigo, no soy el técnico de la selección. San Paoli no se quiere meter en un juego que está haciendo el periodismo con él, cuando todavía no hay nada oficial, ni ningún rumor oficial por lo menos, que se hable de que San Paoli es el técnico. Sí, obviamente en la gente y en los periodistas el nombre más, más nombrado para ser técnico de selección es Sampaoli, más ante la baja, ante la baja, claro, el descarte de Gallardo, Pochettino y el Cholo y Simeone. El Cholo Simeone más que nada. También ¿les tenemos... gusta a ustedes Sampaoli? Sí. Para lo que hay, sí, sí, es sí, el mejor. Para las chances que tenemos. A mí no me gusta el estilo de Sampaoli. A mí me gusta la ética de Sampaoli. Dicen. La ética. La ética, vos para elegir un entrenador de la selección argentina te fijas en su ética, a ver que no tenga antecedentes. ¿Qué no, te fijas? Parece que lo que hizo la selección chilena, haciéndole un, entre comillas, una cama a Borghi y diciendo, bueno, el Borghi cobra 90, yo cobro 40 y te dijo la selección y salgo campeón. No me parece, pero estamos hablando de fútbol y en el fútbol. Es un trabajo. Sí, sí, bueno, es un trabajo. No me parece lo. Si vos no me parece como persona no me agrada, pero como técnico me parece muy bueno. Si a vos te dicen, ¿dónde te gustaría laburar? ¿En una radio? Sí, yo. Decía una radio. No, yo no. Bueno, en una de las radios que a vos te gustaría laburar, de acá en adelante, te dice, mira, vas a cobrar 20. Y el que cobra en tu puesto va a cobrar 30. ¿Agarrás o no? A ver, ¿qué querés decir? Más allá de. ¿Cómo esquivó la respuesta? Más allá del tema. A ver cómo Dybala contra el Barça. Más allá de ese tema, me parece que el estilo, más allá del palmarés, si se quiere decir, de Sampaoli, que tampoco es tan amplio. Que tampoco es tan amplio, es una sudamericana con la Universidad de Chile. Muchos campeonatos en Chile con la Universidad y una Copa América. Y una Copa América con la selección chilena. Lo que se le nota es el estilo de juego. La comparación más grande que se le hace a Sampaoli, el referente que más se le ve a Sampaoli, sí, sí, es Marcelo Bielsa, que tuvo un gran paso previo por la selección argentina, culminado muy mal con la. Eliminación en primera ronda en el Mundial de Corea-Japón 2002. Pero hay muchos que defienden todavía la idea de Bielsa. Yo soy uno. Y Sampaoli es uno que la representa muy bien. El tema del técnico que va a venir va a ser. Tiene cuatro partidos, tiene cuatro finales. Sí. En caso de perder, ¿qué lo vamos a tener que volver a echar? ¿O no necesitar un otro tema es la función de Messi? Que parece que se la van a reducir solo para perder ese partido contra Uruguay y volvería contra Venezuela. Hay un tema de la selección, sí, que me parece que es básico. El técnico que viene tiene que terminar con el club de amigos que hay. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque es lo que digo yo. A ver, me parece que Agüero e Higuaín son jugadores convocables, pero para ser suplente tiene que encontrar alternativas. Ya se probó y se probó y se probó y se probó. Sí, y con estos jugadores no se van ni para atrás ni para adelante. Y hay jugadores como Icardi que, por más que no sean amigos de Messi, merecen estar en la cancha. Merecen estar por lo menos en la selección. Entonces, Riquelme y Palermo, cuando salieron campeones en el 2000 en Boca, que Riquelme no le pone un pase de 60 metros en el pie a Palermo y Palermo define y le da el 2-0 contra el Real Madrid. Y el Chelo Delgado, íntimo amigo de Riquelme, le pone el pase gol en el primer gol a Palermo en el 2000. Días atrás se habían peleado, y no te digo que a las manos, pero hasta casi. Sí, sí, se sabía. Si son profesionales como para decir y cobrar lo que cobran, se tienen que bancar que al que le tienen que pasar la pelota no le caiga bien. Que más allá de cómo se lleven en la vida pública, en la vida en general, cuando están adentro de la cancha, tienen que llevarse bien por lo menos. Igual es como en el mundial de Maradona y Ramón, ¿no? Que aunque vos decís, bueno, no convocaban a Ramón, pero serían campeones. Cambio de estos, no convocan a Icardi y no ganan los partidos. No ganan los partidos. No es que tienen los resultados. Claro, que... si quieren lo que Icardi, ganan todos los partidos. Ya se probó haciendo todo lo que Messi quiere. Se probó. A mí me da la sensación cuando se habla de las superestrellas que tiene la Argentina. Yo ya lo dije, para mí no son superestrellas, excepto Messi. Y si se ve el fútbol europeo, puede ser que Higuaín en el fútbol europeo sea superestrella más allá. Superestrellas de Argentina son Agüero en Inglaterra, Higuaín en Italia y Dybala en Italia. Yo no lo veo superestrella. Agüero ya cayó a nivel hace bastante. Agüero es suplente. Es el goleador del City en el campeonato. Sí, pero cuando llegó Gabriel Jesús empezó a jugar de suplente, Agüero. Ahora es titular porque se Benedetto es el goleador de Boca y no es la figura de Argentina. Hay cosas para el campeonato. ¿Eh? Es el goleador del campeonato, sí. No, pero es la figura de Agüero, ¿se goleador del campeonato o se goleador del Manchester? Vos dijiste el goleador del Manchester, sí, bueno. A mí me hace, y Manchester, ¿en qué puesto está? Está cuarto, está quinto en la liga inglesa. A mí me da la sensación de que Argentina la gente está generalizada de que son superestrellas. Yo tengo la sensación de ver a la selección de Argentina ahora y decir, van a hacer algo bien, porque yo me acuerdo que lo hicieron bien hace 6 años. El Mundial 2010, Mundial 2014 como máximo, sí, el último partido bueno que vi de Di María fue en el 2014. Tengo la sensación, y en la final del Real Madrid, Atlético Madrid y la Champions, por eso. Yo tengo la sensación de, a ver si hacen algo, porque hace 3 años lo vi haciendo cosas bien, pero nunca llegan a hacer lo que yo quiero que hagan. No, Di María ya está pidiendo el cambio, me parece. Di María ya está pidiendo el cambio. ¿Qué sería el reemplazante? Y se habla mucho de Marcos Acuña, pero Marcos Acuña no pone dos minutos en pero el final. A mí, me gustaría ver a Papu Gómez. Papu Gómez está teniendo un nivel impresionante. ¿Cuánto te está pagando Papu Gómez para ir a ¿Vos ves algún partido? Sos el único periodista que yo escucho. Sí, ¿seguro? Que dice que Papu Gómez tiene que estar en la selección argentina. ¿Qué quiero le tengo? Mira, ¿quién más dijo lo que vos decís? La sobrina de Papu Gómez. Vos mirá la tabla, fíjate lo que está jugando. A comparación de... ¿Por qué no probarlo? Si lo piden tanto Icardi... ¿Sabes lo que pasa? Uno piensa que arriba a Di María lo tiene que reemplazar a alguien con unas características similares. Pero Papu Gómez no tiene... Pero es un jugador ofensivo, es un jugador veloz. Bueno, pues eso no son características similares. Para mí, a Di María lo tiene que reemplazar un volante de marca. Sí, si metes a otro volante que juegue. Tenés dos delanteros arriba. Mascherano, por ejemplo. Mascherano, es el volante de marca por excelencia. Mascherano tiene que jugar de dos de o no jugar. O no jugar, porque en el Barcelona hace cuánto no juega. Lo que tiene que tener a mitad de la cancha es velocidad. Jugó contra la Juventus de 5. Contra la Juventus jugó de 5. ¿Y qué le pasó? Dos goles le metió Dybala, lo tenía que marcar él, estaba solo. Me parece que pide pista en la selección, por lo menos para convocatoria, por lo que vi también hoy en la mañana, es el ruso Casillas. Jugador de me la parece selección. ¿Cuáles son los mejores 5 en el fútbol argentino ahora? Casillas, Lago, Marcone. Sí. Más de los tres mejores. Y parece. Guido Pizarro, que está jugando en el fútbol mexicano. Sí, Guido Pizarro para mí es el 5 de la división. Si lo ves ahora, es el segundo, es casi por la juventud. Y Marcone está teniendo un gran nivel. Parece que son los que tienen que ser convocados. Bueno, además de los otros 5. Obviamente. Vamos a ir a un temita musical. Antes, también tenemos los playoffs de la NBA. Arrancaron hoy. ¡Vamos! Se define la temporada 2016-2017. Está jugando Cleveland e Indiana. Luego vamos a repasar el resto de los partidos que se vienen de la primera ronda. Y lo que va a seguir pasando en la mejor liga de básquetbol del mundo. Ahora sí, nos extendimos mucho en la presentación. Te invito a musical Javi en la operación técnica. Y a la vuelta toda la información y notas. Dale. Pelealo, te le bronca, pero lástima a nadie. Seguro la Habana 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Nosotros, vuelvo a repetir, que la sigan chupando. viejo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? La pelota no se mancha. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabías usted? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Que la sigan mamando, decir, de parte de Diego Armando Maradona. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriente va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. Semillero Deportivo, sábados 17 horas. Y que la sigan escuchando. Continuamos entonces en Semillero Deportivo aquí por FM La Caterva. Tenemos una notita ya enganchada aquí para hablar un poquito con Norberto El Ruso Berea. Mirar el fútbol desde otro lado, desde exfutbolista y de periodista ahora, que hay muchos casos, pero no tantos como tan prestigioso periodista como El Ruso Berea. Norberto, ¿cómo estás? Leandro te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, desde tu mirada como exfutbolista y ahora periodista, gran periodista, te quería preguntar cómo ves el torneo ahora con el empate entre Newell's y Estudiantes, que posicionó a Boca más alto todavía, con un partido menos, 5 puntos de ventaja le lleva al segundo, pero se vio la noticia también de la lesión de 4 de ventaja, me aclara Dieguito, gracias, la lesión de Ricardo Centurión, uno de los mejores, si no el mejor futbolista del conjunto de Guillermo Barros Schelotto hoy por hoy, que parece que va a complicar a Boca a lo largo de las 10 fechas, 11 fechas que quedan para culminar el torneo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, son un montón de cosas. Sí. La primera, me parece que tomar así como instancias definitivas algunos sucesos, el mismo fútbol te lo derriba. Claro. Cuando arrancó y volvió Gago y todo el mundo decía, viste cómo juega diferente Boca con Gago, se lastimó Gago y ahora qué hacemos. Y apareció uno de los dos colombianos y no, Boca sigue ganando y sigue solucionando, por ahí no tiene el mismo brillo. Se lastimó uno de los colombianos, apareció otro y ante un partido, te diría, muy bueno del equipo del Mellizo, ya todo el mundo salió a decir si era importante o no que estuviese Gago. Si nos llevamos por eso y nos arrastra esta mediocridad y la pobre idea de mirar fútbol desde otro lugar, ahora Centurión pasa a ser algo muy importante, porque Centurión es como un revulsivo, ¿no? ¿Y por qué digo un revulsivo? Es porque tiene una gambeta rara, porque vive en el desparpajo, vive adentro de la cancha como vive afuera. O sea, en cualquier momento puede aparecer con un auto alemán 0 kilómetros y en cualquier momento puede hacerlo mierda el auto alemán. Entonces hace lo mismo en el partido. Pero para el fútbol que se juega en la Argentina, la diferencia es grande. A tal punto que en Sao Paulo no era titular indiscutido, ni mucho menos. Y si bien miremos la edad de Centurión y démonos cuenta de que va a crecer mucho, para Boca va a ser una baja importante. Ahora, Boca tampoco tiene un rival de fuste, no es que se enfrenta a River, y ante la instancia y la diferencia. Y en la Argentina los rivales son difíciles, absolutamente. Son difíciles los rivales por cómo juegan, por el roce que hay, porque los arbitrajes en su gran mayoría son pésimos y defienden muy poco al que quiere jugar y ayudan bastante al destructor. Pero después todavía falta mucho, entonces Boca ha sacado una ventaja importante que tendrá que defender más allá de estas circunstancias. O sea, los jugadores se pueden lastimar. Te tocan rachas, esas rachas pueden ser determinantes. Creo que tiene una ventaja importante como para poder defender aún con la mala racha de lesionados. Sí. River había quedado muy lejos y sí tengo que reconocer que por las últimas actuaciones River está volviendo a parecerse a lo que Gallardo quiere como equipo. Pero está a una distancia que, si acorta antes del clásico, ya ahí puede ser que nos encontremos ante una instancia muy, muy diferente. Estudiantes y Newell jugaron el típico partido que uno podía pensar que jugaban Estudiantes y Newell hoy a las 11 de la mañana, que es mejor no perder. Y cuando se juega mejor no perder, por lo general, o ganás por alguna instancia del azar, o porque, no sé, se te iluminó alguno, acá no se iluminó nadie, y entonces se apagaron las luces. Bien. Russo, yo quería preguntarte un poco, considerando tu mirada crítica y analítica con algunas cuestiones que también exceden a lo que sucede dentro de la cancha solamente, ¿qué es esta sanción, este apercibimiento que le hicieron a Pavón y a Silva por ese video que hicieron en vivo en Instagram y que también tenían un paquete de cigarrillos ahí en un tacho de basura donde estaban ahí filmándose y demás? ¿cómo tenemos que tomar esto los periodistas y también cómo lo debemos analizar? ¿Como una cuestión que sucede y va a seguir sucediendo o como una cuestión que no debería suceder, sobre todo considerando el profesionalismo que tienen o deberían tener algunos jugadores de distintas instituciones y también la edad? A ver, otra vez, otro montón de cosas para sentarnos a charlar y ver cómo lo solucionamos desde lo periodístico. Sí. Domingo pasado yo llego a Crónica, el productor general del programa me dice, tenemos el video de los de Boca en Instagram. Digo, ¿qué pasó? Estaban con tres mujeres colgado un alambre, agarrado un ventilador de techo. Sí. No, Russo, se filmaron con un faso, se nota el atado de cigarrillo. Le dije, no. Digo, ¿sería lo que no podemos meternos? Es en la intimidad de estos tipos. Me dice, aunque hay una realidad, ellos son los que se filman. Ellos son los que... Pero resulta de que hoy tenés una prima que se filma con el que parece que va a ser tu primo y después no lo fue, y la terminás viendo desnuda, colgada de la cama boca abajo. Y te mira y te dice, bueno, se dio, tío. Entonces te quedás ahí y no sabés qué hacer. Lo que no podés hacer en el periodismo es ser botón. Primero, sí. Pero como se llenó de botones, porque los contratan para eso, está este lío. El error es de ellos y como tal tendrían que pagarlo. Por ahí una multa, un asado, un apercibimiento fuerte, un entrenador que venga y diga, no puedo decir que no lo vayan a volver a hacer, lo que sí tengo que hacer es tratar de que crezcan, yo tengo que ser no solo un conductor, tenés que ser docente, y voy a ayudar a pibes jóvenes a que más allá de que esté Instagram, Twitter, Facebook y 200.000 formas más en redes sociales de poder comunicarte, entiendan que el profesionalismo es eso. Y ahí viene otro punto interesante. Ayer Osvaldo, destrozado en el fútbol argentino, hizo algunas declaraciones y comentó de que tipos como Buffon, entrenadores como Prandelli, inclusive Lippi y todo, terminada la cena venían y decían, bueno, tengo que esperar yo a que se pare alguno o vamos a ir a fumar, me acompaña alguno afuera. No está bien fumar. Te hace mal. Ahora, si tenés el vicio y sos futbolista y seguís fumando, lo que hay que hacer es tratar de fumar lo menos posible. Ahora, de ahí a transformar esto en la selección de Jamaica, de joda, colgada de un árbol de ginjan o de ganja, previo a un partido, me parece que es parte del gran quilombo que tenemos con la prensa. Claro. Entonces me parece que ahí está en cada uno de nosotros qué periodismo queremos hacer. La información hasta puede darse en otro tono sin dejar de que esté. Fíjate vos, los jugadores siguen sin darse cuenta de que Boca es esto. Hay necesidad, no de fumar, porque si fumás, pero hay necesidad de tener que hacer esto, de publicarlo. Bueno, ese tipo de situaciones por ahí hasta ayudarían, no a que te conviertas en un hipócrita ni que seas un tipo que lo esconde, pero nada, ¿viste? Y después también está lo otro, ¿no? O sea, ante la alternativa del triunfo todo se esconde. Yo, mientras esperaba salir al aire, escuché recién la frase de Maradona, y parece como que con Diego todo es perdonable, ¿no? Y en ese lugar me parece que también nos equivocamos mucho, porque así también nos pasa lo que nos pasa y se dicen las cosas que se dicen, algunas barbaridades, y otras no ayudan para nada a hacer entender lo que es el éxito, lo difícil de llegar al éxito, y en qué lugar el exitoso tiene que ayudar a que la gente no se tare atrás del éxito, porque no todos ganamos. Claro, y no solo con las frases, sino con lo futbolístico en sí. Tal vez un futbolista hace algo heroico, no solo actualmente, sino en el pasado, que va a quedar en la historia, y después se sigue equivocando, como cualquier futbolista que se puede equivocar, y lo seguimos bancando más y aún más. Pongo el caso futbolistas actuales de la selección, para entrar en tema, también para que el ruso nos hable un poquito de su opinión sobre la selección argentina. Jugadores que... Y pero ahí, por eso te hablaba del éxito, porque no han ayudado para nada, o sea, pero para nada. Vos escuchás a Ruggeri hablar y el mundo es él. Claro. ¿Me entendés? Sí. Porque le tocó ganar. Entonces, entre Ruggeri y Pasarella, ¿la diferencia cuál es? Sí, la dimensión de futbolista de uno al otro. Claro. Sí. Ahora, los dos ganaron mundiales. Claro. Pero ¿sabés qué pasa? El Mundial del 78 en la Argentina es castigado porque, bueno, los que vinieron después y consiguieron el otro título tuvieron de socio a una caterva de periodistas terribles, monopolizaron la palabra y entonces todo llegó a esto donde solo el éxito, mi éxito, Fíjate qué triste que es que cuando terminaron segundo, los mismos exitosos se transformaron en héroes. Ellos mismos. Entonces, hay mucho para discutir en nuestro fútbol y habría mucho para hablar. ¿Por qué digo esto? Fíjate esta semana. El martes jugaron Juventus-Barcelona, ¿verdad? Sí. Dybala metió dos goles, Messi no pudo meter un gol. Ya se castiga a Messi, se... Bueno, a Messi, claro, Messi ya, hay una animosidad con Messi muy grande. Sí, muy grande. Primero porque es el que vino después de Diego. Entonces, a ver si llega a ser más grande que Diego. Pero todavía no ganó un Mundial, entonces es castigado. No nos dio un Mundial a nosotros. Okay. Ahora, a nivel futbolístico es el jugador que más ganó en el planeta. Sí. ¿Verdad? Pero sin embargo, el otro día Cristiano Ronaldo mete los dos goles al otro día de ese partido y escuché en varios medios esta cosa de que quede claro que el uno es Ronaldo. Claro. Entonces, nosotros tenemos un lío grande porque hay como una, repito, la palabra para mí me parece que es valedera, hay una animosidad hacia Messi. Messi no fue descollante, no convirtió, pero los titulares eran Messi no gravitó. La puta, digo yo. Metió tres pases gol. Tres pases gol. O sea, Messi es el hombre a marcar. Dybala va a ser el hombre a marcar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, la distancia hoy entre Messi y Dybala es 500 goles, 4 copas Champions League, intercontinentales, más de 700 partidos jugados. Bueno, la distancia es esa, ser el tipo determinante en los lugares y en los momentos donde hay que ser determinante. Final contra Estudiantes hace el gol, final contra el Manchester United mete goles, y así podría seguir sumando y sumando cosas. Ahora, hay que ver cómo logramos que este pibe que no nos dio el Mundial, que no me hizo alegre a mí, que no vi campeón a la Argentina todavía, este tipo que gana en todos lados y a mí, ¿y vos quién sos, flaco? Claro. Sí, ¿vos quién sos, me entendés? Entonces, ahora, es tan triste porque como al hincha le vendieron que el espectáculo era el hincha, no el partido, claro. Porque el partido no importa, el cómo no importa, acá hay que ganar, flaco, y si se apaga la luz ganamos 1-0, la estadística dice por corte luz ganó 1-0. Y si ganamos por default, mejor. Es una vergüenza. Claro. Bueno, estos son los muñecos del triunfo. Estos son los socios de las voces. Estos son los que acompañaron a este periodismo berreta, espantoso, que critiqué toda mi vida desde el fútbol. Nunca desde el periodismo, porque trato de ser bastante respetuoso. Aunque se merecen muy poco respeto, porque son unos sinvergüenzas que sabés que viven colgados. Sí, unos hipócritas, total. Y así nos comemos esto, ¿no? Nos comemos una realidad de una cantidad de futbolistas de muy buen nivel que llegaron a tres finales y no pudieron ganar. Una la perdieron y las otras dos los eliminaron por penales. Es bravo, es complicado, porque es un país donde el no éxito nos ha arrasado. Hemos perdido la educación, hemos perdido la salud pública, hemos perdido vivir tranquilamente, hemos perdido muchísimas cosas. Sin embargo, en eso los perdedores son los futbolistas. Es una locura. Es una locura, y yo me quiero quedar, Russo, para analizar un poquito esto que vos decías de que al hincha le vendieron que el espectáculo es él, y también quiero relacionarlo con esto que surgió en los últimos días, esta disposición y esta nueva iniciativa del gobierno con Patricia Bullrich encabezando una supuesta lucha contra la violencia en el fútbol, en la que ahora supuestamente también deberían hacerse cargos ellos del derecho de admisión digamos una especie de aconsejamiento para que los clubes digan quiénes son los que tienen que no pueden ingresar a la cancha y que tienen que estar en esta lista de admisión. ¿Cómo se toma esto? ¿Le creemos? ¿Pensamos que realmente es una iniciativa como para que se deje de habitar con violencia en el fútbol, en las canchas y demás? ¿O lo tomamos como una medida más, entre comillas, y dicho en el barrio, una venta de humo? Mirá, es un país muy complicado, pero muy complicado para poner en práctica algunas cosas, porque la ilación de todo el esquema con la trampa, la tranza, la corrupción y todo lo que pueda seguir agregando es latente, está, la notás. O sea, a Cabeza hace más de 20 años lo mataron Barras Bravas. 20 y pico de años después a Mariano Ferreira lo mataron Barras Bravas. En condiciones completamente diferentes. Una era la ilación empresarial, poder, política, el juego más perverso, ¿verdad?, sobre el periodista, en este caso el de las fotos, y la otra es el poder sindical jugando el peor de los juegos y teniendo a los barras de su lado. Cuando Diceo le dice a Toñetti, yo no soy poderoso, lo que tengo es la tarjeta de los poderosos, sí, lo que hace es desnudar un poco en qué lugar esta trama. Vos me preguntás, una de las manos fuertes de la Previde es el hermano Bazambera, lo puso Granado. Bueno, pregunten a qué se dedicaba. Y digo esto porque me parece que es importante también tener en cuenta hasta dónde el poder político juega como juega, hasta dónde toda esta tranza y toda esta hilación perversa hace lo que hace con el hincha genuino. ¿Por qué? Porque, bueno, a las pruebas me remito. Cantero es el presidente de la derrota de Independiente, del descenso de Independiente. Sí. Más allá de su ineptitud, más allá de que se encontró en un momento, no digo de desesperación, pero sí de muchísimos problemas de inconveniente en Independiente, jamás dijo, pudo decir la verdad. Y esto no lo victimiza, lo expone. Así todo, es el presidente que mandó al descenso a Independiente, porque esta es la frase. Bueno, era el tipo que había dicho que había que terminar con los barras y era el tipo que había arrancado la historia con el Bebote. Un año después, el Bebote se disfrazaba y salía del país como si fuese su casa. Sí, se postulaba a la presidente después. Aparte, y se reía de la policía y se reía de todo el mundo. Entonces me parece que lo que vos me preguntás, uno siempre dice y tiene el ojalá, pero también todo esto te ha marcado de que la duda es la que manda, y en esto de que manda la duda, te digo que me dan más dudas que certezas estas decisiones, sobre todo teniendo en cuenta que cuando Macri fue presidente de Boca, Diceo era rey de reyes. Russo, te has declarado en reiteradas ocasiones que vos de chico eras fanático e Independiente. Yo quiero saber cómo es el presente dirigencial y deportivo del club y cómo lo analizás vos. Es que hay una cosa que va ligada con la otra. Independiente había tocado fondo y en esa idea de tocar fondo el hincha Independiente salió a buscar lo que había hecho de otra manera cuando eligió Comparada, que es el poder. Comparada era el joven empresario exitoso, millonario, que venía a salvar a Independiente. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí. Bueno, durante dos periodos Independiente recaudó más de 100 millones de dólares, destruyó su cancha, hizo una cancha nueva, no la terminó, dilapidó los 100 millones de dólares, no terminó con ninguna conquista salvo esa de la Copa Sudamericana, 2010, sí. Y terminó con un club que debe más de 650 millones y se fue al descenso. En ese juego perverso, con el crecimiento, desarrollo, explosión de la barra brava, de uno de los barras más importantes que ha dado este país, porque esto hay que decirlo, uno de los tipos que se rió y se sigue riendo de la fuerza de seguridad y de todo, que ahora tiene más de 4.000 o 5.000 votos y que los negocia por dinero para la próxima elección, en ese juego el hincha Independiente fue y votó el poder. Y el poder se mueve como se mueve, o sea, están terminando la cancha, los predios son una pintura, la sede, las piletas funcionan sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿seguimos debiendo lo mismo o debemos más? Los números todavía no están muy claros, se va a ir a otra convocatoria y está bien que se haga. ¿Y por qué lo digo? Porque las deudas de los clubes por lo general no son todas deudas sanas, son deudas de afano, de curro. Entonces cuando vos haces una, dos convocatorias, se empieza a limpiar lo que parecía increíble. ¿Por qué? Y porque hay facturas truchas, porque cuando aparece la realidad, esa realidad marca de que un club siempre es un lugar de vía libre para cualquier tranza. Sí. Por esto de la sociedad sin fin de lucro. Fíjate que el Fútbol para Todos repartió 11.000 millones de pesos, y los clubes deben más de 2.000 millones, desde el 2009 hasta ahora, y en el 2009 debían 500, y recibiste 11.000, y debes 1.500 millones más. Entonces, ¿qué control hay? Me preguntás por Independiente, y Independiente hoy es Moyano y su ballet. Y lo que haga Moyano para el hincha va a ser sagrado, porque le está terminando la casa, y lo que haga Moyano va a ser fundamental. Va a tener muy poca crítica, porque tampoco se acepta tanto. Futbolísticamente cometieron errores, pero cuando vos venís de un descenso, la gente no puede pretender que rápidamente te transformes en River. Claro. Primero porque River, es otra cosa que Independiente, otra cosa. Y segundo porque River y Boca son los clubes que más reciben, claro, y son los clubes que definitivamente más rápido pueden levantarse de crisis. Entonces, ese tipo de situaciones me parece que hay que entenderlas. Ahora, ¿qué va a pasar después que no estén los Moyano? Bueno, esa sería la gran pregunta que nos tendríamos que hacer todos los hinchas independientes. Mientras tanto, nos comimos a Almirón, exitosísimo en Lanús, nos comimos a Pellegrino, de gran campaña en el Alavés, nos comimos a Milito, porque Milito se termina yendo, pero Milito se termina yendo porque su misma gente terminó con ese rumor cada vez que un partido finalizaba. Entonces, esa intolerancia hizo de que se convierta en una sociedad caníbal, y así no se puede vivir. Ojalá este tipo dure, consiga un par de resultados, haga crecer a 4 o 5 chicos que se los nota con un buen futuro, marcador de punta derecho, marcador central, Barco, por supuesto, que es mucho más lo que anuncia que lo que está provocando, pero tiene 17, 18 años, sí, entonces es genial que siga anunciando y que provoque. Entonces, la verdad, si recupera Rigoni, tenés ahí una venta muy importante. Hay que ver qué pasa, porque Sigliotti son 6-7 meses nada más, y así podría seguir sumando otro montón de historias, y en eso me parece que ahí anda Independiente, buscando un par de resultados que lo encarame, que lo encolumne, para después entrar en otro terreno de tranquilidad. Independiente de acá a 2 años podría seriamente convertirse en un equipo muy competitivo. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa, porque se lo pueden llegar a comer 4 resultados, ¿verdad? Y la crítica de una prensa que, mientras ganás, hablan de los drones. Y cuando perdés, te dicen más que tiene un equipo de fútbol, entrena con Jola. Tanto quilombo para entrenar a un equipo de fútbol, lo mismo tipo que después te dicen que un partido de fútbol es una cuenta con álgebra y que tenés que llamar a Paenza para que te la solucione. Russo, uno te escucha hablar de toda la corrupción en el fútbol, la política en el fútbol, y a mí, como periodista, más allá de deportivo, no me da la sensación de que nos queda corto para hablar y nos queda chico. Entonces, yo quiero preguntarte, estás en todo tu derecho de decir, mira, de ese tema no vamos a hablar, no quiero hablar, un poco sobre lo que es la política nacional en general. Estábamos viendo hace poco que en Jujuy se entró a una universidad y se empezó a se llevaron a 2 chicos, la represión a los docentes, represión a comedores en Lanús y demás. Obviamente que la pregunta va sesgada por la opinión, pero quiero preguntarte un poco cómo ves estas situaciones que se están dando a nivel represivas en el país, y te saco un poco del deporte, por eso te pido. Me avergüenza, no quiero escuchar. Me avergüenza, las situaciones represivas me avergüenzan. Me dan muestras de que a mis 60 años me siguen pagando y pegando de la misma manera. El hecho inflacionario, la toma de deuda, el vínculo con ese neoliberalismo nefasto. Ahora, también tengo que reconocer que las falsas izquierdas son las que le tiran la alfombra roja a las derechas más duras. Y que se haga cargo el que se enamoró de las falsas izquierdas. Y que se haga cargo el que se enamoró de los ladrones. Ahora, ¿puedo ser yo tan insolente ante la alternativa de un enamoramiento o ante la alternativa de algo que esté ligado a que desde una migaja uno sienta que te dan algo que otros no te daban cuando estás acostumbrado a que te saquen? Y no, pero tampoco, y repito, con mis 60 años voy a caer tan fácilmente en que por un caramelo vos sos un buen tipo. Entonces, la realidad es que, repito, me entristece, me molesta, y no veo en corto plazo, ponele que mi vida sea 1 metro, bueno, ya me comí 60 centímetros. Estoy feliz, estoy contento, me pasaron cosas que no hubiera pensado, soy un tipo respetado, soy un tipo que encontró cariño, y no porque no lo haya buscado, sino porque, no sé, desde ese respeto la gente, siento yo que tiene un cariño, me lo demuestra en la calle. Sí. Ahora, la realidad es que lo que me quede, y no creo que vea algo mucho mejor, no creo, porque el juego es muy perverso, porque las corporaciones están instaladas de un lado y del otro, y porque no los voceros solamente, sino hoy parte de ese esquema de los medios, que podría ayudarnos a pensar diferente, a ver desde la información cómo tamizar en nuestra cabeza qué cosa está bien y qué cosa está mal, está todo confundido. Entonces, si hacen una denuncia supuesta por los mal manejos del Inca, cuando vos ahondás, cuando vos definitivamente tratás de averiguar y todo, te das cuenta de que la salida de este señor estaba mucho más ligada a que no echó a quienes tenía que echar por una cuestión anterior que a la realidad. Ahora, ¿bajo qué gobierno murió Fuente Alba? Sí, el kirchnerista de Sovic. ¿Bajo qué gobierno a los de la línea 60 los reprimieron ante otra lucha obrera, para ponerla sí, en algún punto? Se pone a pensar en Gestamp también, y un par de varias veces reprimieron en Panamericana. ¿Con qué transamos en la Barry Gould para seguir envenenando a San Juan? Monsanto. Y entonces, a ver, no seamos idiotas. Ahora, si tenemos ganas de separarnos de algún amigo, tenemos ganas de pelearnos en familia y de armar un despelote, bueno, que cada uno encuentre o el vínculo o la excusa necesaria para hacerlo. Ahora, pensémonos seriamente. Yo escucho algunas cosas entre la mayor o la menor inclusión, y claro, si pones la palabra inclusión, entonces... No está todo bien, pero ante un país que tiene una gran cantidad de excluidos y que ha sido realmente perverso para con las clases más bajas, pero realmente perverso, porque en la época en que realmente lo hicieron sentir digno, ¿verdad?, bajo los mismos delineamientos y bajo las mismas consignas, en los 90 terminaron avalando y pidiendo todo esto que hoy vos no podés creer que pase, que es la destrucción total de el sistema sindical. Cuando el sindicato tiene que tener una sola ideología, que es la de la lucha por el mejor vivir de los obreros. Clarísimo. No hay otra manera. Ahora, si yo no comparto tu ideología, en el sindicato quedo fuera. Te lo digo porque mi viejo no fue peronista, no fue ni gorila ni anti, no era peronista, no se subía a los camiones, le cagaron cuatro categorías. Entonces, en ese juego perverso en el cual el sindicalismo está metido, vuelvo otra vez entre el toma y daca. Entonces, ahora a la calle, vamos a la calle, ahora a laburar, muchachos, ya transamos, ya cerramos. Pero ¿cómo? Vos me dijiste que... Y bueno, ¿qué querés? Te saqué el 12, no jodas. Ahora de vuelta, a los bombos y a la calle. Ahora a los sándwiches, a los micros. No, loco, no. Den dignidad, den en serio dignidad. No jodan. Pero claro, el acto desesperado es que te levantás y hay que salir a vivir. Y el acto desesperado es que levantándote y saliendo a vivir hay que comer, porque si no, no hay energía. Bueno, en esa gran especulación nos usan. Por supuesto, esto es una masacre. Es la más cruel derecha, con soberbios, cajetillas, o que la van de cajetillas, ¿me entendés?, creyendo que están haciendo las cosas que tienen que hacer para el pueblo, cuando en realidad las están haciendo para las corporaciones. Claro, y es muy importante lo que dice el ruso sobre los medios de comunicación, cómo tergiversan, no solo tergiversan, sino que te dan una imposición de un pensamiento que vos no tenés la posibilidad de hacerlo vos mismo, o sea, te dicen las cosas como son, y vos te la tenés que creer porque vos pensás, seguramente el periodista sabe más que yo. El poder del hegemónico. Exactamente. Porque aparte te llenaron de provocadores de un lado y del otro. Sí. Porque eso está instalado en el lugar en el cual uno va uniendo más o menos los pensamientos, cosas que le gustan. A ver, yo ¿puedo en serio no avalar la política de derechos humanos del kirchnerismo? Sí. Sería un imbécil. Claro. O sea, sí. Pero tengo que contextualizar esto en el lugar en donde se discute la cantidad de desaparecidos. O sea, se discute la cantidad. Entonces vos mirás y decís, ¿cómo sigo yo una conversación con un imbécil que me dice, mirá que no eran 30.000? Eran 25. ¿Me entendés? Claro. Entonces lo mirás y le decís, contame un poco, ¿sabés algo de Julio López? Sí, sí. ¿Desaparecido en democracia? Claro. Entonces te miran y te dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Y es un desaparecido, boludo. Uno. Con uno ya es un quilombo. Con uno ya está. Pero entonces, ¿Cómo seguís una conversación? Ahora, ¿esto qué me hace a mí? ¿Un intelectual? ¡No, carajo! Ahora, ¿tenés ganas de verlo o no tenés ganas de verlo? ¿Tenés ganas en serio de incorporarlo? Ahora, de ahí que esa política me enceguezca, ¿verdad?, de derechos humanos, y no me haga entender, por ejemplo, EBSB. Ahora, EBE construyendo, te metiste en la política, EBE. Bueno, el barro de la política te arrasó. En ese juego, nunca perder el respeto a esa lucha, a la madre, a todo lo que fueron. Ahora, tampoco me voy a comer el sallo de porque yo sé, me tenga que comer cualquier cosa. Sí. ¿Me entendés? Esta cosa maradoniana. Claro, es lo que chupamela. Claro. Chupamela. Ustedes tienen de separador casi todas. Sí. ¿Está? Entonces, la verdad, no tengo ninguna gana. Después, bueno, estoy dispuesto a aceptar y a asumir todo lo que venga en función de discusiones y que me ayuden a hacer crecer. Y no lo digo como, ay, un comentario progre, que si... No, lo digo porque realmente me cuesta cada vez más en el día a día ver cómo me sigo relacionando. Clarísimo. Sí, clarísimo eso de aceptar a una persona por lo que hizo antes, aunque sea de otras cuestiones, porque Maradona es un futbolista, en todo caso, uno de los mejores de la historia, sino el mejor de la historia, pero que después diga lo que diga o haga lo que haga, avalarlo por eso me parece ser único hipócrita. Bien, Norberto, muchísimas gracias, ya se nos está yendo el programa. Qué linda charla, puta hermosa madre. Charla y muy larga y muy un aprendizaje muy grande nos diste en esta tarde de sábado en Semillero Deportivo. Ruso, muchas gracias. Dale, pásenla bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Adiós. Ahí pasaba entonces Norberto el Ruso Barea, clarísimo. Impecable charla, sí, una nota impresionante. La mejor del año, ya. Sí. Más allá de lo futbolístico y lo deportivo, metiéndose también en la política, que también influye mucho en lo que tiene que ver con el deporte argentino y el fútbol argentino en general, que obviamente es el deporte más importante de la Argentina. Es bueno que haya periodistas así, que no se encuadren, digo, pues son periodistas deportivos. El Ruso es un periodista deportivo que tiene amplios y conocimientos en la música también, pero no se encuadran y salen no de la política. No solo no se encuadran, sino que tal vez un periodista que no habla al aire, tal vez en la casa o con sus amigos, se mete en la política y sabe mucho. Exacto. Pero no sé si por miedo o por qué cuestión. No, por una cuestión. No lo dice al aire. Por una cuestión de que a mí me parece que el periodista muchas veces no tiene conciencia del rol que ocupa en su labor. Claro, y que influye una banda. Pero también hay muchos periodistas deportivos que no saben. No, es que está bien, yo prefiero que el que no sepa o que no se considera, digamos, como para hablar, que no lo hable y que sea congruente con sus pensamientos. Es decir, o hablar de lo que considera que sabe. Es decir, no hay que encuadrarse en ningún aspecto y no relacionar el fútbol con lo que pasa en la actualidad del país, también es encuadrarse. Entonces nosotros desde Semillero Deportivo también le damos pie a estas preguntas y a personajes interesantes que hablan de estos temas. ¿Por qué hay que dejar de pensar en el fútbol sin analizar la cuestión que tiene que ver con la realidad del país? Entonces, sí, es todo, es una rueda. Como lo que pasó cuando se le paga a los jugadores. Es todo consecuente. Si el fútbol para todos es un contrato que partía desde el gobierno nacional, del presidente de la nación, sí. O de la presidenta en su momento, ahora del presidente, y eso conlleva, son escalones, bueno, al presidente de la AFA, a los jugadores, y así vamos bajando los escalones, pero todo, el primer eslabón es el presidente de la nación. Ahora sí, nos vamos a un temita musical, larguísimo bloque de Semillero Deportivo. Gran nota. A la vuelta, no prometemos nada, información no venda, seguro. No venda. Información seguro en Semillero Deportivo, dale. Voy a cuidar de mi amorcito. se viene Medero, Medero, Medero, Medero, Medero, Medero, se lo sé, me voy, Medero. Basta para mí, señoras y señores, buenas noches. Tiro penal que le va a pegar Osvaldo, vuelve a acomodar la pelota. Ahí está Osvaldo, patán. Ahí va Osvaldo. La República del Paraguay. Esperan en la mitad de la concha, de la cancha, digo. Pelota contraria, Otamendi cabeceó, la bajó, quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Metía Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron penal, lo vio. ¡Gol! Vamos, lo pide la piba del semillero, papá, aguante. Aguante los sábados del semillero, sí. Continuamos entonces en Semillero Deportivo, últimos 10, 15 minutos del programa, creo que menos nos quedan acá en Semillero Deportivo. Una gran nota al ruso Berea que nos hizo ver el fútbol y la política. Hoy estamos en Rusia. Futbolística desde otra parte. Ahora sí, vamos a hablar con Jorge Rivolsi, ex futbolista de Boca, entre otros grandes equipos de fútbol argentino y también del exterior, ayudante del campo de la selección argentina. Jorge, ¿cómo estás? Leandro, te saludo. ¿Ruso? Hola. Jorge, bien. Sí, te escucho muy bajo, ¿eh? ¿Me escuchás bajo? Ahora, a ver, ahora. Sí, hola. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho mejor, sí. Ahí me escuchás, bien. Bueno, Jorge, como ex futbolista de Boca, además de otros grandes clubes, pero en Boca has sabido ganar la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental. ¿Cómo ves el conjunto de Guillermo Barros Schelotto, puntero del torneo? Hoy un empate entre Newell's y Estudiantes que afirma más la posición de Boca ahí como único líder del torneo. Juega mañana, se lesionó Ricardo Centurión, uno de los mejores futbolistas del equipo de Guillermo. Quiero que nos cuentes cómo ves al conjunto de la Ribera. Sí, a ver, sí, lo de la lesión de Centurión me enteré hoy. Sí, fue en estos días. Sí, es un jugador muy importante para lo que es Boca hoy, ¿no? Pero siempre digo que para mí lo más importante es el equipo, la prioridad es el equipo. Sí. Más allá de lo individual, en este caso de Centurión, que es muy importante para el equipo, porque preocupa a un rival, porque agranda a los compañeros, porque tiene un manejo de pelota que provoca fules, buena habilidad, lindas jugadas, es decir, es un jugador interesante en este momento en el Boca de hoy. Sí. Pero lo que ha demostrado Boca el otro día con Vélez es bueno porque mostró como equipo, un equipo sólido, un equipo que buscó con tranquilidad, que tocó, que buscó siempre la mejor posición. Sí. Boca llega al gol, eso es importante en todos los partidos, de local, de visitante, por la propuesta de Guillermo. Sí. Así que yo lo veo bien, después más allá de los resultados, en el caso de hoy de Newell's Estudiante, que bueno, un empate es bueno, pero siempre creo que lo importante es Boca, ¿no? De cómo esté Boca, por la situación que está también, porque está primero, está con cierta ventaja, y futbolísticamente está bien, ¿no? Bien, vos decías, esto es Boca. Muchos futbolistas de Boca, ex futbolistas obviamente, nos hablan de uno futbolista de Boca en las 24 horas y tiene que estar 100% enfocado en lo que es Boca. Un caso muy particular es el de Ricardo Centurión, que ha tenido varias polémicas a lo largo de su primera instancia en Boca, sigue siendo futbolista de Boca, y ha tenido varias idas y vueltas con Guillermo Barros Schelotto por su actitud afuera de las canchas. Ha circulado un video en Instagram de Cristian Pavón y Silva, si no me equivoco, sí. Se lo ve allí fumando cigarrillo en la concentración. Quiero que me des tu opinión, vos fuiste futbolista de Boca, obviamente, de cómo se tiene que comportar un futbolista para vos en esta situación. Mira, un futbolista tiene que tener la responsabilidad, tiene obligaciones, tiene derechos también. Lo más importante es que dedicarse a esta profesión. Sí. Y más en Boca. En Boca tal vez uno, no sé si 24 horas tampoco, pero sí tener mucho cuidado de estas pequeñas cosas, como en el caso de Silva Pavón, sí, que para mí es un detalle insignificante, te digo honestamente, porque, sí, sí, a ver, uno puede ver un cigarrillo que no se ve en el video o en la foto, pero así se viera, tampoco es un drama en nada. El tema es pasarlo, subirlo a las redes, que se entere, sí, todo el mundo. Esas son pequeñas cosas que hay que sacarlas, ¿no? Que que son chicos, pero bueno, lo de Centurión tal vez un poquito más, más fuerte en el sentido de que ya es un tema de él, de personalidad, pero se viene comportando bien. Y uno tiene que yo en lo personal creo mucho en lo de Guillermo, sé lo que le gusta a Guillermo, pues lo he tenido como jugador con Coco y sé que es una persona responsable, que es una persona trabajadora, que es una persona que se cuida mucho, que cuida mucho la imagen, que la cuidaba como jugador, la cuida como técnico. Y yo creo que con el ejemplo el jugador no queda otra de seguir el ejemplo del técnico. Y en este caso el ejemplo de Guillermo es ese, el que te decía recién, ¿no? Así que son cosas para charlarla, como se charló en su momento en lo futbolístico de Pérez, que era un jugador que para mí es un jugador, y lo sigo sosteniendo, por hace un par de años lo dije, el jugador más inteligente que tiene Boca, sí. Y lo sigo sosteniendo eso. Pero también había a veces, y te lo digo yo, que con mucha autoridad, porque cuando jugaba en más de una vez me tuve que ir al vestuario, ¿no? Claro. Y es un chico que seguramente tuvo una charla con Guillermo, seguramente, que fue el que después un partido con River. Y ahí se empezó a calmar, empezó a tolerar un poquito más los roces. Y bueno, son cosas que corresponden al técnico de charlarla y después en el jugador, en saber lo que hizo bien, lo que hizo mal. Si cometió algún error, que lo cometemos todos, no cometerlo más, nada más, no le doy mucha mayor importancia, ¿no? Russo, la última, que nos queda poco tiempo, queríamos preguntarte porque se lo notó a Boca complicado con los equipos chicos de local. Defensa y Justicia lo complicó, Talleres también, y bueno, Talleres se llevó los 3 puntos. Ahora Boca enfrenta sin Centurión y sin Gago a Patronato de local. ¿Por dónde puede llegar a estar la clave del partido para los 11 que presente Guillermo Barros Schelotto? Yo creo que la clave del partido es la que viene sosteniendo Boca. La forma de atacar en la parte ofensiva, seguir con esas mismas ganas, con esa misma con ese mismo empuje de salir a buscar el resultado, de ser protagonista real, tal vez cuidarse un poquito más en la pelota cruzada, que eso es un trabajo que seguramente Guillermo lo hace. Y bueno, y después lo que sí digo que al no estar en este caso Centurión, que es un jugador que desequilibra por sí solo, que es un jugador que mano a mano te provoca muchas cosas, te provoca full, te provoca jugada de gol, hace goles, es decir, es un jugador interesante, pero como te dije antes, la prioridad es el equipo, y Boca lo demostró con Vélez que la prioridad es el equipo. Lo único que podría hacer como para suplantar, entre comillas, lo del chico Centurión, no sé si jugará Solís o jugará Junior, no la duda todavía. Benítez. Yo creo que la llegada tanto de Pérez como Betancur, acompañar un poquito más, pisar un poquito más el área, llegar a posición de gol, acompañar. Yo creo que sería muy importante, ¿no? Y más de local, y siempre estar bien paradito atrás, ¿no? Con un Barrio que hace una función muy parecida a la de Gago, sin tanto fútbol, pero es un jugador que retrocede bien. Que tiene entrega, que puede hacer los relevos, juntarse con los dos centrales. Así que yo lo que me gustaría ver es tanto a Betancur como a Pérez un poquito más apoyando la parte ofensiva, ¿no? Un apoyo más de la mitad de la cancha. Bien, Russo, muchísimas gracias por este tiempo. Pocos minutos, 5 casi. Nos quedamos sin tiempo en el programa, por eso no podemos seguir con la comunicación, pero muchísimas gracias. No, gracias a vos, Una feliz Pascua para todos. Muchas chau, gracias, amigo. Igualmente. Chau. Ahí pasaba entonces Jorge el Russo Rivol. Si nos quedan 5 minutos del programa para hablar de toda la información del básquetbol de la NBA de Estados Unidos. Están disputando los playoffs. Arrancaron hoy los playoffs. Antes, quiero hacer una mención: Russell Westbrook llegó a los 42 tripleadores en la temporada y superó al amigo Oscar Robertson. Se me había escapado el nombre. Ahora sí. ¿Qué me hace? Me hace sin Dieguito, me hace sin Dieguito. Sí, podrías leer el cartel, ¿no? Podría leer el cartel también, pero no leía. Para que sepan los oyentes por qué no estoy hablando en este momento. Hoy arrancaban los playoffs, se está disputando el partido entre los Cleveland Cavaliers, segundos del este, frente a Indiana Pacers, séptimo de la misma conferencia, obviamente. El equipo de LeBron James está ganando por 10 al equipo de Paul George. Luego, 6:30, Milwaukee va a visitar a Toronto Raptors. 9 de la noche, Memphis Grizzlies va a visitar a San Antonio Spurs, el equipo de Manu Ginobili. Se está ahí el tema Pau Gasol contra Marc Gasol. los catalanes se enfrentan en los playoffs en la primera ronda. Y luego 11:30, Utah Jazz frente a Los Ángeles Clippers. Va a estar disputándose los playoffs hasta la primera ronda. Luego viene obviamente la semi de conferencia, la final de conferencia y la final de la NBA. Dale, Diego, con la información del juego. Empataron Belgrano y Talleres, ¿no? Empataron 1-1, goles de Farré para el Belgrano y Talleres con gol de Menéndez. Hoy va a haber un partido interesante entre Independiente y Rafaela. Interesante para Independiente, sí, nada más. Rafaela que 6, lucha por no descender, sí. Está último en la tabla de promedio. Y bueno, pasamos siguiente al domingo, que va a haber partidos bastante interesantes. A las 4 y cuarto, Atlético Tucumán se enfrenta ante San Lorenzo. Buen partido, lindo partido. A las 6 y cuarto, Boca, como bien mencionamos, se enfrenta ante Patronato. Hoy fue un programa bastante bostero, me parece. Sí, la verdad que sí. A las 8 y cuarto va a jugar Tigre, el equipo del amigo, contra River. Sí, River que pidió jugar el lunes, no se lo dieron, me parece que podrían habérselo dado. Claro. Esos son los partidos que más interesantes van a estar en la fecha. Sí, impecable. Bien. Sí, esos fueron los alto programa, lo felicito, ¿no? Sí, dos sí, buen programa, una la producción, gran nota. Impecable la producción, con ¿eh? Con Ruso Berea y también con Jorge Rivolsi, unos pocos minutitos. Luisito Chiara, Agustín, que nos está dentro del río ayudando y dando una gran mano. Un crack. Un crack. Tati, una sin, fenómena. Sin 6 y sin K, un crack. Tati y Anto también. Nos vemos el sábado que viene. Dieguito viene el sábado que viene, decime que sí. Ay, no sé. Bueno, pone. Sí, ¿sabes? Voy a venir. Si, papá. Si le pegamos en las nalgas, viene segurísimo. Diego Armoa viene porque es un crack. Yo también creo. Si no me muero en el camino, nos vemos el sábado que viene. Chau, chau.